Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a adentrarnos en el día de hoy en diversos asuntos relacionados con el deporte local. El primero de ellos, o uno de ellos, en los que nos vamos a quedar hoy, va a ser el fisioculturismo, porque como ya se habrán enterado con antelación, hace un par de fines de semana el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez se alzaba con el título de campeón de España de fisioculturismo y fitness en la categoría senior de menos de 80 kilos. Un campeonato que se celebraba en Badajoz y al que llegaba Jorge Fernández Domínguez después de haber conseguido la medalla de plata en el campeonato de Andalucía, que se celebró un fin de semana antes, el 8 de octubre en Cabra, lograba esa medalla de plata, y el fin de semana anterior incluso se proclamaba campeón del segundo Open Raúl Carrasco de El Coronil. Es decir, que llegaba a la cita pacense pues en una excelente forma física y además obteniendo esos premios que sin duda le ayudaron a lo moral, ¿no? A llegar con una moral por las nubes a este campeonato de España. Y como muestra de todo ello, pues esa medalla de oro que conseguía imponiéndose a Javier Osés, que precisamente fue el fisioculturista que se llevó el oro en el campeonato de Andalucía, y al vasco Bartolomé Perales. Un título que viene a rubricar el buen trabajo realizado por Jorge Fernández Domínguez en estos últimos años. Sobre todo destaca la regularidad, ya que ha estado presente en varios campeonatos de España, donde casi siempre ha estado ocupando plazas de podium o plata o bronce, tanto en campeonatos de España como pruebas de carácter nacional, como, sin ir más lejos, la Copa de España de Santurce del pasado mes de mayo, donde conseguía esa medalla de plata. Por lo tanto, una gran regularidad en la élite nacional que viene a rubricarse con esta medalla de oro. Pues todo un logro para este fisioculturista ubriqueño que ahora mismo pues ocupa esa primera posición del panorama nacional. Y además de eso, vamos a aprovechar también para hablar de, en este caso, una especie de nuevo deporte, pero en este caso es una nueva modalidad deportiva. Estamos hablando de una nueva técnica de entrenamiento, el CrossFit, que tan de moda parece que se está poniendo en estos últimos tiempos. En Ubrique, pues lleva ya varios años potenciado sobre todo por Hill Cross, que es, digamos, un gimnasio que ha sido pionero en esta disciplina deportiva y que viene trabajando con muchos deportistas durante, como hemos dicho, desde hace unos cuantos años. Y eso se ha traducido en que es muy alto el número de practicantes ahora mismo de esa modalidad, y de la que todo el mundo habla muy bien, porque también comentan que pues es uno de los deportes que en los que mejor ambiente se crea entre los practicantes. Precisamente el pasado fin de semana Hill Cross celebraba su tercer aniversario. Lo hizo con la organización de un campeonato que tuvo lugar en Villamartín, donde se dieron cita a deportistas de Cádiz, Málaga y Badajoz. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del CrossFit para conocer algo más sobre este entrenamiento, esta técnica de entrenamiento que tan buena acogida está teniendo no solo a nivel local, sino a nivel nacional, y es, como decimos, un deporte del que ahora mismo está hablando todo el mundo. Y aparte de eso, también quisiéramos destacar, hemos hablado de esa consecución del Campeonato de España por parte de Jorge Fernández. Este pasado fin de semana, 5 ubriqueños coparon las primeras 5 plazas del Campeonato Provincial de Pesca de Agua Dulce, que se celebró en el Lago de Arcos. José Antonio Favero Rubiales se proclamaba campeón provincial Tras la disputa de esta segunda manga, la primera tuvo lugar el pasado 17 de septiembre y esta, pues como decimos, el pasado domingo. Y sobre todo la noticia es esa, los cinco primeros clasificados en este campeonato provincial, cinco pescadores ubriqueños: José Antonio Favero, Álvaro Rodríguez, Jesús Sánchez, José Delgado y José Manuel Zapata. De estas cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Franco Zapatos presenta la nueva colección de pitillos. Visítenos y compruebe las últimas novedades de la marca Pitillos. Franco Zapatos, en calle San Sebastián, pise la calidad a buen precio. 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. El domingo 29 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción 13 euros hasta el 15 de octubre y 15 euros hasta el 27 de octubre o hasta agotar las inscripciones. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como para los tres primeros de cada categoría local. El domingo 29 de octubre, 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pileus, Bar La Plaza, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Navileto, Varada, Dimopel, La Bacería, BIG Podólogos, Fercaba Asesores, Carla Sade, El Potro, Café Gabana, Miguel Durán, Pierre Cardín, Yancy, Hermepiel, Zona Outlet, Chiquitines, Habana Piel, Fornituras Pacheco, Masajes Pepe Bañón, Rebaje Gómez, Peña Sevillista de Ubrique, Artebol, Pescadería Antonio González, Experiencia Outdoor, Herederos de Pazos, Asociación Ciclista de Ubrique, Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, Papas Guapas, Bar Cañizo, Distribuciones Oñati Gómez y Radio Ubrique. Gran Bazar Ubrique Los Callejones celebra con sus clientes su quinto aniversario. Por este motivo y hasta el 6 de enero, cada semana puedes participar en el sorteo de grandes premios. Por compras superiores a 30 euros en Gran Bazar Ubrique y en DIA en Zona Hipersol, puedes llevarte completamente gratis teléfonos móviles, bicicletas, una tablet, un televisor, un skate, relojes deportivos y, para cerrar la campaña, el Día de Reyes, un fantástico iPhone 7. Con Gran Bazar Ubrique Los Callejones, este año tus regalos de Navidad pueden salirte gratis. Cuentan las lenguas antiguas. Bar Peña Sevillista en Paseo del Prado ofrece también menús el día de martes a viernes. Primer plato, segundo plato y postres, sin incluir bebidas, por tan solo 6 euros. Además, pueden disfrutar de nuestras típicas patatas asadas. Roja y blanca del Sánchez. Recuerden, en Bar Peña Sevillista, ahora también menús del día muy económicos. Dándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy... Cuando llegues a Madrid, chulo... Viajes Nuripaz te invita a conocer Madrid y alrededores. Del 5 al 10 de diciembre, con estancia en Madrid en hotel de 3 estrellas y visitas a Toledo, Segovia, Alcalá de Henares, Ávila y el Parque Europa. Precio por persona 350 euros. Incluye viaje en autocar, estancia en hotel, seguro de viaje y guía acompañante durante todo el recorrido. Más información y reservas al 956-32-5646 o al 654-18-34-78. Preguntar por Justo. Madrid, Madrid, Madrid. Restaurante Plaza. En la Plaza de Toros le ofrecemos todo lo necesario para celebrar cualquier evento con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Brindaréis con nuestros menús elaborados, salones y sala de fiestas, además de fácil aparcamiento. Será la excusa perfecta para quedar con los que más quieres. ¿A qué esperas? Restaurante Plaza, disponible para cualquier ocasión. Contacte con nosotros en los teléfonos 956 46 70 47 y 646 02 35. 559. En Los Callejones 41B Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. No pase frío este invierno con nuestras ofertas. Ofertón en nórdico de invierno, lléveselo desde 10 euros. Sábanas sedalinas, 3x2, máxima transparencia en todas las medidas. Colchón viscoelástico y muelles, medida matrimonio desde 75 euros. O canapés de madera primera calidad con 35% de descuento. Además, con la compra del colchón modelo Visco Spa, le regalamos un secador de pelo solo durante este mes de octubre. Centro Colchón en los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que el próximo sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche en el Fatou arranca la campaña de teatro Otoño 2017 con la obra Fuera de Órbita de la compañía La Jaula Teatro, una comedia para todos los públicos del guionista del Príncipe de Bel-Air, William Missouri, y dirigida por Lola Botello, una farsa sobre un mundo lleno de personas condicionadas por el entorno. No lo olvides, ya están a la venta los abonos en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 26 euros. Las entradas a partir del 30 de octubre en la Oficina de Turismo y también el día de la representación en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou, desde las 7 de la tarde. Recuerda, sábado 4 de noviembre arranca la campaña de teatro Otoño 2017 con la obra Fuera de Órbita. Y 44 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos en la jornada de hoy en el deporte del CrossFit, pero que es cross-train, ahora lo vamos a explicar, esa denominación que en general se conoce como CrossFit, CrossFit digamos que es un nombre que tiene patente, una patente registrada, y en líneas generales pues solo lo puede utilizar la marca o el propietario de esa marca. Nos lo va a explicar precisamente Álvaro Andrades, que es el coach, digamos, de Hillcross, que es el gimnasio que fue pionero en la práctica y en la promoción de este deporte. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa con eso del CrossFit y CrossTrain? Digamos, este deporte en principio es un poco peculiar porque ha llegado a Europa, ha llegado a España, y sigue manteniendo toda la nomenclatura anglosajona, ¿no? Todos los nombres sí. En inglés, y parece que sí, la gente sí. Se puede liar un poco, ¿no? Sí, al principio se lía bastante porque todos los entrenamientos, todos los ejercicios llevan los nombres en inglés y es difícil adaptarse. Pero una vez que le coges el truco, te entrenas bien. Que con el tema del CrossFit y CrossTrain... CrossTrain... Ahí va. CrossFit es una marca que está patentada por Reebok, entonces si tú quieres montar un box de CrossFit, te tienes que afiliar a ellos y pagar una cuota durante todo el año. Uh-huh. Entonces también están box que no son afiliados y le ponen sus propios nombres. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he patentado la marca Hillcross y se da CrossTrain, uh-huh. Que sería lo que abarca ese deporte del CrossFit. Uh-huh. Digamos que viene a ser lo mismo, ahí solo va, que no se usa, simplemente por usar el nombre tendrías que pagar, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando, hemos comentado antes que es un deporte relativamente reciente, pero no tanto, porque lleváis ya varios años trabajando. Sí, nosotros llevamos 3 años aquí. Uh-huh. Y precisamente el pasado fin de semana habéis celebrado, organizado una competición para celebrar ese tercer aniversario en Villamartín, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha ido la cosa? Pues muy bien, vinieron atletas desde Badajoz, Ronda, y echamos un día de competición y luego hicimos una paella. Que también en parte os sirve como carta de presentación en Villamartín, porque se habéis instalado recientemente y parece que habéis tenido también muy buena acogida, ¿no? Sí, sí. Sobre todo lo hemos hecho allí la competición para que la gente de allí de Villamartín y alrededores sepan cómo va ese deporte. Porque al meter una ciudad nueva o un pueblo nuevo, un deporte que nunca lo han visto, mucha gente se cree que es como un gimnasio. Y cuando llegan nos preguntan, pero aquí no hay máquinas. Y nosotros lo que le decimos es que las máquinas son ellos. Nosotros el entrenamiento lo hacemos para ponernos en forma. Y bueno, esto es lo que viene a demostrar, ya decimos, empezaste aquí en Ubrique, ahora abarcáis ahí también en Villamartín, que es un deporte que está en alza, ¿no? Parece que es un deporte que está de moda, ¿no? Sí, sí. Además que está de moda, pero ha venido para quedarse. ¿Qué tiene de particular para que enganche tanta gente? Sobre todo en la comunidad que se crea, porque al hacer entrenamiento que se hace en grupo, aunque tú un día malo, ¿no?, que tú veas que no puedes terminar el entreno, siempre hay un compañero a la tuya que te va a animar a que tú lo termines. Y siempre, hasta que no termine el último atleta de entrenar, no termina nadie. O sea que va a tener un apoyo entre los compañeros. Parece que tiene también ese componente, digamos, mental en el tema de motivar, ¿no? Que parece que siempre tiene al deportista motivado. Correcto. Y eso supongo que no será nada fácil, ¿no? Que ahí también el entrenador, en este caso, el monitor, tendrá mucho que ver con ello, ¿no? Ahí va, nosotros estamos pendientes y todo para que cuando se quiera rendir, estemos nosotros o los compañeros, va a darle ánimo y que continúe y pueda terminar el entrenamiento. Y es uno de los principios de este deporte. Álvaro, ¿tú cómo comenzaste? ¿Cómo conociste el pues vamos a llamarle CrossFit, ¿no? Vamos a permitir, o cross-train, vamos a intentar no liarnos. Pues yo cuando empecé a estudiar monitor de sala de musculación y entrenador personal, estudiando me di cuenta que lo que a mí me gustaba realmente era el cross-train, porque era un deporte que te ponía en forma, físicamente y estéticamente. Entonces lo que fui es especializarme. Empecé a sacar más cursos por la Federación Española, a formarme bien para poder montar e impartir las clases bien. Y desde entonces voy practicando CrossFit. Y en principio creo recordar que incluso las primeras clases las dabas ahí en el gimnasio, sí, del pabellón, empecé, ¿no? Claro, tenías instalaciones todavía. Todavía no teníamos la instalación completa, pero poquito a poco fuimos comprando material hasta que pudimos montar en una nave. Y esto también es importante decirlo porque tú lo has comentado, no se trata de un gimnasio al uso, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver con mucha maquinaria, sino como tú comentas, el deportista, en este caso es la máquina, pero aún así es una especie de mezcla entre el trabajo que se hace en un gimnasio de musculación con algunas disciplinas de gimnasia olímpica, ¿no? Sí, hay parte de movimiento gimnástico, hay halterofilia y luego mucho entrenamiento de ejercicio funcional. Entonces, es una actividad que abarca todos los deportes. Viene muy bien para complementarlo, al menos con carrera montaña, con triatlón, natación, porque te va a permitir tener más resistencia y más fuerza para otro deporte. Y además de eso, también la gente que conocemos que lo practica, parece que más que un deporte es un modo de vida. Porque digo que siguen entrenando aun estando fuera del box, ¿no? Sí, sí. Así es. Y además que el cross train lo mismo que tiene es que te prepara para el día a día. Por si un día tú tienes que hacer una mudanza o algo, tú tengas fuerza para hacerla. Si tienes que cargar con botellas de agua, digamos, o cajas, que tu espalda esté fuerte. Sobre todo lo que fortalecemos son las espaldas y las piernas para el día a día. ¿Y cómo trabajáis entonces? Digamos, ¿no se utilizan máquinas? ¿Cómo trabajáis? ¿Cuál es la rutina? En cross-train nunca hay una rutina que tú digas los lunes toca peso, como en un gimnasio, ¿no? Peso, bíceps, nada. Allí cada día es diferente, una rutina nueva. Se pone los entrenamientos, la gente lo puede ver por el móvil y cuando llegamos allí tenemos una pizarra, empezamos, explicamos, ¿no? Una parte de calentamiento, una parte de fuerza o técnica y luego el walk, que sería el trabajo de intensidad, que es la última parte, que suele durar entre 10 y 15 minutos, dependiendo del entrenamiento, es la parte de intensidad. Es la parte fuerte del entrenamiento. Entonces, todos los días es diferente. Hoy a lo mejor toca carrera, mañana a lo mejor toca más fuerza, flexibilidad. ¿Y todo ello que se intenta hacer en el menor tiempo posible, con el mayor número de repeticiones? ¿Eso como depende de los entrenamientos? Hay un tipo de entrenamiento que a lo mejor son por rondas. Tienes que hacer 5 rondas en el menor tiempo posible. Se pone un tiempo de corte y tiene que ser el menor tiempo posible. También se puede hacer al revés. Se pone 15 minutos y tú tienes que hacer máximas repeticiones de varios ejercicios. O si no, a lo mejor un Tabata, que son 20 segundos de trabajo, 10 de descanso. O por minuto, ¿sabes? Hay variedad de entrenamiento. ¿Y qué ejercicios son los que realiza? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es alguien que llega nuevo allí. Sobre todo cuando empieza nuevo, lo que le hago es que los ejercicios básicos, digamos, los movimientos básicos, primero que lo hagan sin peso, sin nada, para ver la movilidad que tiene, la flexibilidad, y al realizarlo. O sea, a lo mejor sentadilla, peso muerto, son los básicos. Una vez que ya se le corrige la postura, y así se le puede meter kilos y puede hacer varios ejercicios más, a lo mejor sentadillas frontales, traseras, overhead, que es con la barra encima de la cabeza. Que siempre, sobre todo, es dominada en la parte fuerza, ¿no? Dominada, flexiones, sentadilla, peso muerto. Después de halterofilia, mete encargada, hacia power clean, yeah. ¿Vale? Que es que hay mucho ejercicio. Ya, me imagino. Sí, ¿Y en cuánto tiempo una persona puede empezar a ver resultado? Digamos. Pues es rápido, la verdad. Es muy rápido. Ya no me refiero a resultados que se vean físicamente, sino que él se sienta. Nada más que con que llevo una semana, tengo gente que a lo mejor solamente se dedica a correr, ¿no? Han probado 2 días a la semana y después han salido a correr y a la semana siguiente han venido a decirme de que se encuentran mucho mejor. O sea, que van más recto a la hora de correr, que tienen la respiración, la llevan mejor, que tienen más fondo. Digamos que es ideal para complementar esos deportes. Sí, porque te da un fondo y una resistencia que antes no tenía. O si antes la tienes, ahora va a tener más capacidad. Y también, digamos, la forma de sufrir, ¿eh? Que parece que aguantamos más. Cuando empezamos a sufrir, a lo mejor corriendo por montaña o con la bicicleta, psicológicamente los entrenamientos estos te ayudan a superarte y a aguantar más. Algunos me comentan a mí que hacen cosas que nunca pensaron que podían realizar, como trepar por una cuerda o mover la rueda de un camión o de un tractor, ¿no? Sí, pero todo tiene técnica. Muchas veces se creen, allí tenemos puesto de que no puedo decir no puedo, porque todo el mundo puede, si no es hoy, es mañana, poquito a poco va a ir subiendo. Nosotros le damos siempre alternativa, ¿no? Yo no puedo hacer dominada. Nosotros tenemos unos elásticos, tenemos unas técnicas para ayudarte a que tú tengas fuerza para que el día de mañana tú puedas hacer dominada. O subir la cuerda. Yo te doy las técnicas para que en vez de ayudarte solo con las manos, te ayude también con las piernas. De todos los ejercicios sacamos varias, digamos, niveles. Básicamente se trata de un entrenamiento de intensidad, pero puede practicarlo cualquier persona independientemente de su nivel y de su edad. Sí, yo tengo gente que me han dicho, yo no hago deporte desde que salí de primaria. Y luego han entrenado allí y lo hemos visto de que tiene fondo, que la aguanta. Y después le pregunta, ¿qué, cómo lo ha llevado? Pues bien, me creí que va a estar peor. Es que me han dicho que esto es muy duro y lo he superado. ¿Sabes? Que aunque sea duro, cada uno, si tiene que echar más tiempo en terminar la ronda, pues echarlo. Son 5 rondas, ya te pone un tiempo de corte de 20 minutos. El que lleve 3 años, por ejemplo, entrenando, te lo hace en 8. Y el que lleve un día, a lo mejor es a 15. Pero él ha entrenado de la misma intensidad que el que lleva más tiempo. Claro, tiene flexibilidad para adaptarse, digamos, a toda esa circunstancia. Y por eso este deporte tiene tan los resultados tan pronto. Porque aunque tarde más un atleta que está empezando, él está esforzado para hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Qué ventaja tiene esta práctica deportiva con respecto a otras modalidades de gimnasio, digamos, indoor, ¿no? Que se entrenan en salas y eso. Sobre todo el tiempo, porque en cross training en una hora ya he entrenado. Se entrena en una hora porque siempre tiene un coach que te va a estar dando las pautas para que aproveche todo el tiempo que dura la clase. Te hace un calentamiento y tú tienes a un coach que te va a explicar todos los movimientos y te va a estar corriendo si falla en algo. Fíjate que la parte de fuerza que toca a lo mejor en sentadilla o cualquier movimiento que a lo mejor necesita un poco más de técnica, y todo en todo el momento va a estar una persona pendiente de que lo hagas bien y corregirte. Y si ve que tienes que bajarle de peso para que la técnica sea buena, esté pendiente. Por lo que me comentan a mí, parece que es más entretenido que el trabajo rutinario de un gimnasio, sí, ¿no? También. Sí, sí, además que yo llevo sin pisar un gimnasio por lo menos más de 2 años. Y cuando he vuelto, a lo mejor porque me he ido de vacaciones y no he encontrado nada de cross training ni nada, y volver a entrenar al gimnasio, la verdad es que me sentía raro, porque estoy acostumbrado a trabajar a gran intensidad, y eso de sentarme en una máquina, hacer una ronda y tener que descansar para volver a hacerla, la verdad es que me sentía raro. Como que el cross training es más dinámico, sí, ¿no? más activo. Lo que comentábamos, lo que sí parece es eso, que precisamente es muy eficaz, ¿no? Sí. Muy eficaz en cuanto a resultados y lo que decíamos antes, en cuanto a motivación. Sí, sí. Porque lo que estamos. Uno de los logros que puede tener este deporte es que mantiene a la gente enganchada, como decimos, en el gimnasio. Todo aquel que haya pisado un gimnasio sabe que, bueno, la constancia es lo más complicado y que es lo difícil de encontrar a alguien que sea tan constante. Este, por lo menos. Sí, además, ¿te encuentras con casos de gente que se aburra rápido o no, que no le guste lo que se hace? Es muy raro de que alguien se aburra. Sí, además que se crea un equipo, digamos, siempre el turno de las 9, de las 8, y siempre van los mismos. El día que falla uno, como que falta alguien. Y cuando hacemos entrenamiento a lo mejor en equipo o por pareja, ¿sabes qué? Claro, picados unos con otros. Claro, también. Y después como se ponen también los resultados, que los resultados en realidad es para que cada uno vaya viendo su progreso, muchas veces se pican viendo a ver quién es el que menor tiempo ha estado, qué más kilos ha levantado. Más o menos hay un ambiente de comunidad, ¿no? De trabajo en equipo, claro. Sí, sí. Y eso siempre es más motivador que estar uno solo, ¿no? Ay, correcto. Sí. En la actualidad en Ubrique, ¿en torno a cuántas personas pueden estar practicando el cross-train? Pues unas 100 personas, más o menos. ¿Y solo se imparte, digamos, en tu gimnasio o se imparte en algún? No, aquí en Ubrique hay otra parte que entrenan por su cuenta o en otras instalaciones. ¿Y cómo trabajáis en Gilcro? Me refiero días, horarios, grupos, ¿cómo lo tenéis organizado? Nosotros lo tenemos por hora. Nosotros tenemos una aplicación y desde el móvil todos los atletas pueden reservar la hora que hay disponible. Tenemos por las mañanas a las 8, a las 9 y cuarto y a las 10 y cuarto. Luego tenemos un parón, luego tenemos clase a las 4, a las 6 y cuarto, 7 y cuarto, 8 y cuarto y 9 y cuarto. Entonces la gente desde la aplicación puede ver tanto el entrenamiento que toca, quién va a esa hora, si ya está completa, se puede reservar. Y también tiene una parte que puede ir apuntando los tiempos que está haciendo y apuntar sus marcas para que tenga como un diario de todos los progresos que lleva durante todo el año. Aquel que se quiera inscribir, que quiera apuntarse al gimnasio, ¿cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer desde la página web, que nos llega un correo o simplemente se acerca por allí, nosotros le damos una invitación, él elige el horario que quiera, prueba, y si quiere seguir ya se le da de alta en la aplicación y desde el móvil puede entrenar. Entra, digamos, en la comunidad. Ahí, ¿no? Va, correcto. Recordemos que ahora mismo el box lo tenéis en la dirección exacta, no lo sé, pero en la zona del polígono industrial. Sí, se llama Calle Centro Tecnológico, en el polígono nuevo. Intuyo cerca del Centro Tecnológico ahí de va, la tienda, más abajo. Del MOVEX. Como hemos dicho antes, tiene aplicaciones este tipo de entrenamiento para otro tipo de modalidades deportivas. La gente que está aquí en Ubrique, sobre todo, ¿qué deportes practica? Pues la mayoría que tengo son corredores de trail. Además, también tenemos un equipo que son de corredores y van corriendo en toda la temporada. Uh-huh. Pero vamos, que no es necesario tener otros deportes para aplicar lo aprendido, sino más que con el entrenamiento que se hace uno ya consigue ponerse en forma, tanto física como estéticamente, ¿no? Correcto. Uh-huh. Sobre todo también me quedo sorprendido por, esto lo vi hace tiempo, algunas imágenes de deportistas que se habían iniciado en Hill Cross, la pérdida de peso en poco tiempo, porque muchos también van por ese motivo, ¿no? Para perder peso, pero era más que destacada, ¿eh? Sí. También no buscamos la pérdida de peso ni nada, solamente es una cosa que la definición, ¿no? Tú haces deporte y el cuerpo se va adaptando al deporte que tú haces y físicamente va cambiando, pero que no buscamos lo estético allí. En los bonos nunca hay espejo, por eso, porque nos da igual que uno sea más canijo, que uno sea más grande, eso da igual allí. Que no nos fiamos lo estético. Es verdad que el cuerpo cambia con los entrenamientos, pero que no es una cosa que... No, a mí me llamaba la atención por eso, porque en muy poco tiempo practicantes de este deporte habían experimentado ya un cambio físico, se habían definido en poco tiempo y claro, resultaba también llamativo porque uno pensaba, si no es un gimnasio, ¿cómo consiguen esa pérdida de peso? Claro. Por los cambios de ritmo, los entrenamientos, y además que se esfuerzan, o sea, llevan el cuerpo no al límite, pero llevan un sobreesfuerzo. Entonces... Cuando tú haces a lo mejor serie, aunque tú termines ya el entrenamiento, 2 horas después tu metabolismo está acelerado. O sea, aunque estés sentado después en la oficina trabajando, tú vas a estar quemando más calorías que si no hubieras entrenado. Uh-huh. Álvaro, ¿también tratáis el tema de la nutrición o no? Sí, también ponemos dieta. Llevamos la dieta a los atletas que quieran y le llevamos un seguimiento semanal. Uh-huh. También hay que cuidar, digamos que es una parte también importante, ¿no? De la puesta en forma de los deportistas, ¿no? Obviamente hay que... ¿Organizáis algún tipo de aparte de este, digamos que ha sido para homenajear ese tercer aniversario, algún tipo de campeonato o participáis en alguno de ellos a lo largo de la temporada? Nosotros hemos hecho este campeonato como prueba. Uh-huh. Para el año que viene queremos hacer uno más grande, o sea, hacer una clasificación con atletas de toda Andalucía. Y de ahí que salga los mejores y hace ya un campeonato en unas instalaciones grandes. O sea, donde haya piscina, que puedan meter entrenamiento con natación. La manera de competir, lógicamente, en estos campeonatos es hacer un WOM, supongo, ¿no? Sí, haríamos varios. Varios WOM para que cada atleta, porque a lo mejor hay atletas que tienen mucha resistencia, pero luego falla a lo mejor en fuerza. Entonces se hace un WOM más de resistencia, otro más de fuerza, otro de flexibilidad. Y entonces la puntuación total es la que va a marcar al atleta que está más en forma. Uh-huh. Y todo eso en el menor tiempo posible, lógicamente. Y ya por último, Álvaro, también queríamos comentar que muchos de tus alumnos también han participado en pruebas de obstáculos, ¿no? Que se organizan, digamos, al estilo de la carrera de espartanos, esa que a todo el mundo le suena, que se organizan por aquí cerca, ¿no? Sí, el año pasado fuimos a Sevilla, que fue la primera que hicimos, que fue en noviembre, que ahora ya un año, y este año queremos volver a repetirla. También hemos estado en Tarifa, en Ronda, y es verdad que, aunque sea una carrera de obstáculos, nosotros vamos ya a pasarlo bien. O sea, nos ayudamos. Si vamos 20 personas, hasta que las 20 personas no pasen el obstáculo, no nos vamos ninguno. O sea, que nos da igual a llegar a los últimos, que lo que vamos es a disfrutarlo. Este deporte, siempre me imagino yo los comandos, ¿no? Del ejército, que son la rutina de entrenamiento americano, que se suele copiar porque tenéis obstáculos, barro, agua, en esas pruebas. Cuerda, de todo. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, buena. Para repetir. Bueno, Álvaro, no sé si quieres añadir algo más con respecto al cross-train, a la manera de trabajar que tenéis. A aquellos que estén interesados, recordemos, pueden acudir allí a vuestra sede o a través de internet. Sí, de la página web te pueden, o desde el Facebook también nos pueden escribir y nosotros les damos cita para que puedan entrenar. La palabra clave que tienen que buscar es Hillcross Ubrique. Ubrique, y a partir de ahí pues ya pueden obtener información. Álvaro, que muchas gracias, que nos alegramos mucho de que vaya teniendo éxito esta nueva técnica de entrenamiento, digamos, y nada, pues que la cosa siga así y que vaya más, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Seis y ocho minutos de la tarde, vamos enseguida a quedarnos con esos asuntos que hemos adelantado en nuestro sumario, pero antes quisiéramos comentar que desde el Club de Senderismo Los Tres Caminos nos han remitido un comunicado en el que se informa sobre la proyección del vídeo producido y realizado por Aznar Mara Producciones de la tercera ultratravesía Gibraltar Ubrique, que tuvo lugar los pasados 22 y 23 de septiembre. Va a tener lugar este próximo jueves a partir de las 9 de la noche en el Instituto Francisco Fatou. Recuerden que esa tercera ultra travesía Gibraltar Ubrique pues congregó a casi 200 senderistas que completaron esos más de 100 kilómetros entre la colonia británica y nuestra localidad, que terminó pues casi un acto festivo en el centro de la Avenida España, con presencia incluso de las autoridades municipales. Pues ese vídeo que se grabó durante esta travesía se va a proyectar, ya decimos, este próximo jueves en el Instituto Francisco Fatou a partir de las 9 de la noche. I know. It sold you on their way. Oh, I need that song. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de fisioculturismo y fitness. Ya habrán tenido noticia que el pasado fin de semana el lubriqueño Jorge Fernández Domínguez conseguía hacerse con el título nacional en su categoría, categoría senior de hasta 80 kilos, tras participar en ese campeonato de España que se celebraba en Badajoz. Nosotros hemos estado siguiendo a Jorge en estos últimos años en los distintos campeonatos en los que ha estado y bueno, pues este sin duda es uno de los mejores resultados que ha cosechado hasta el momento, y eso que el currículum hasta ahora pues ha sido bastante completo. Tenemos a Jorge al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por fin llegó ese oro tras perseguirlo durante mucho tiempo y bueno, como hemos dicho, venimos siguiéndote en los últimos campeonatos en los que de carácter nacional en los que has estado presente, siempre te has quedado muy cerquita, ¿no? En varias ocasiones de ese oro. Un fin de semana perfecto, por lo tanto, el que se vivió en Badajoz, ¿no? Sí, fue pletórico. La verdad que, como bien dices, llevo ya bastante años, unos 4 o 5. Es la que me mantengo en la élite, arriba, siempre manteniendo un segundo puesto, tercero, siempre hemos estado ahí. Plata, bronce, bronce, plata, hasta que ya dije, mira, este año es el último, vamos a darlo todo, vamos a ser disciplinados al 200%, vamos a dar todo lo que podamos, y si no salen las cosas así, me retiro. Y nada, efectivamente salieron las cosas como tienen que salir. Y bueno, supongo que ese habrá sido el punto diferenciador con otros campeonatos, porque ¿qué es lo que ha cambiado con respecto a otras citas en las que recuerdo de hablar contigo y comentarnos que llegabas bastante bien y bueno, y conseguías la plata y el bronce? ¿Qué es lo que ha cambiado para conseguir el oro? ¿Ha sido cuestión de suerte nada más? En este deporte no es suerte, o saco una condición física aceptable en la que destaque con el resto de los demás o nada, y lo que conseguimos fue eso, destacar. Que saliera al escenario y solamente era yo y el remate del resto de los participantes. Uh-huh. Entonces, claro, lo que te comento, me he pegado un verano desde la primera temporada en la que quedé subcampeón, con ese mal sabor de boca de no poder ser campeón, y me lo propuse. Me pegué desde mayo hasta lo que es esta segunda temporada, hasta octubre. Uh-huh. Ya te digo, siendo constante y, vamos, disciplinado, vamos, como nunca había sido. Uh-huh. Quedándonos con esto, tú que estabas comentando, recordemos que a finales del pasado mes de mayo estuviste en Santurce, donde ya era una prueba de la Copa de España, conseguías la plata. Y bueno, a partir de ahí, digamos que recuerdo que nos comentabas que ibas a descansar un poco, que bueno, ibas a seguir con esa preparación, pero has llegado a este mes de octubre como una moto. Porque el fin de semana anterior te proclamabas subcampeón de Andalucía en el certamen de Cabra y también te llevabas el oro el fin de semana anterior a ese en el Open Raúl Carrasco, en el Coronil. Correcto. Y así fue. Es que ya te digo, tuve un planteamiento de hacer un parón y retomar la segunda temporada, como quien dice, a escasos meses, pero no me di tregua. O me ponías ya desde que terminé la Copa Nacional o iba a seguir la misma. Uh-huh. Y al final, entonces nos pusimos mano a la obra y nada, a currar, entrenar, la dieta y simplemente llevar una línea recta hacia lo que queríamos. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido tu preparación de mayo hasta acá? Pues de mayo hacia acá, pues mira, lo típico, pues bueno, llevaba una dieta que a lo mejor el fin de semana a lo mejor era más libre. Comía con la familia por ahí, el verano con la playa, pues a lo mejor te pegaba un capricho, dos, tres. Pues no, este verano ha sido lo que tenía que hacer, lo he cumplido. Uh-huh. Me he olvidado de todo, me he aislado un poco de los amigos, de la familia, pero es lo que digo, quería ganarlo, quería ganar el oro, quería ser campeón de España, y es lo que me propuse, y vamos. Uh-huh. Oye, Jorge, ¿qué diferencia hay entre el certamen de Santurce, que como hemos dicho era Copa de España, de carácter nacional por lo tanto, y este de Badajoz, que era Campeonato de España? La Copa se suele celebrar siempre a nivel nacional, pero ya te digo, en nombre. El Campeonato fuerte siempre a último de año, que es la segunda temporada, que es el que recibe el nombre del Campeón de España. Uh-huh. Que en este caso es el que ha tenido lugar en Badajoz, ¿no? Correcto. Cuéntanos. Nosotros, ¿cómo? Pues la Copa recibe, bueno, recibe ese nombre de Copa Nacional por llamarlo de alguna manera. Ajá. Para nivel nacional. Pero digamos que el oficial es este de Badajoz, ¿no? El Campeonato de España. Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido el fin de semana? ¿Con qué sensaciones llegabas a la capital pacense? Pues partimos desde Ubrique el viernes por la tarde hacia Badajoz, porque teníamos el pesaje el sábado por la mañana, y las sensaciones, increíble, porque sabía que había hecho los deberes, no me había saltado la dieta, y como en campeonatos anteriores lo había abordado, y todo el mundo me lo decía, que iba impecable, pues la verdad que no es que fuera tranquilo, pero que sí iba más cómodo que en otras ocasiones. ¿Y qué fue lo que te encontraste allí? Me refiero a competidores, ¿no? A rivales que... Bueno, pues la verdad que me encontré competidores que te pone a pensar, digo, hostia, porque me encontré competidores que compiten a nivel internacional, quedan terceros, quedan cuartos, siempre están ahí entre los 6 primeros en campeonato internacional. Y digo, ¡buah! Lo de siempre, siempre te sale uno que está mejor que tú, que tiene otras puntuaciones más altas en internacionales, pero yo qué sé, me dio a mi preparador ese apoyo, me dice, mira, Jorge, date tranquilo porque no hay nadie como tú. El físico que vas a sacar en este campeonato no lo lleva nadie. Y efectivamente, ese me dio ese apoyo y esa tranquilidad que salía al escenario que me lo comía. Uh-huh. Y digamos que era evidente desde el primer momento que podías estar ahí luchando por el título. Tú cuando saliste al escenario y viste a los competidores a tu alrededor. Claro, a ver, evidentemente cuando te fías de tus compañeros, ves que tú llevas unos puntos de vista, unas características, uh-huh. una sequedad, una dureza muscular, ¿qué te digo yo? Para que me entiendas, los detalles, lo que siempre hablamos, los detalles. Uh-huh. Porque al menos otros que no lo llevaban. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido ya decimos, te proclamas campeón de España tras las puntuaciones y supongo que en una nube, ¿no? Pues eso te digo, cuando... A ver, la entrega de premio, te explico, se quedan 6 finalistas y el reparto de premio pues empieza desde el sexto hacia el primero. Uh-huh. Pues bueno, cuando ya queda ya la zona de podio, que quedan 3, nombran al tercero, quedamos 2. Ese momento de nervio que te entra por el cuerpo de decir, buah, quedamos 2, ¿quién será el primero? ¿Quién será el campeón de España? ¿Seré yo? ¿Le darán el puesto al compañero? Y cuando nombran el subcampeón y sabe que no eres tú, eso, vamos, yo me hinqué de rodillas en el suelo. Fue, es que me derrotaron los sentimientos. En ese momento es que caí derrotado los sentimientos. No arranqué a llorar, por mantener la compostura. Pero supongo que en ese momento uno se acuerda de lo que nos comentaba antes, del verano que te has pegado, de lo que te has tenido que aislar, el esfuerzo que has tenido que realizar para llegar a ese punto, ¿no? Es que te acuerdas de todo, que dices lo malamente que lo he pasado y la verdad que mereció la pena. Ahora no me arrepiento de nada, porque lo logré, soy campeón de España. Oye, ¿y qué efectos deportivos tiene el conseguir este oro, Jorge? ¿Qué efectos? Pues, a ver, a nivel personal, pues un orgullo, porque es lo que queríamos, estar registrado y ser campeón de España. ¿Y propósito hacia adelante? Pues, bueno, pues, a ver, la gente me está preguntando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacer en adelante? De momento en el 2018 no me voy a plantear nada, quiero descansar, quiero darle un respiro al cuerpo, y ya en el 2019... pues plantearnos internacionales, europeos, entrar en la selección. Supongo que eso último es el sueño de cualquiera, ¿no? Ser seleccionado por el equipo nacional de tu país y para poder participar en competiciones internacionales, que lo comentábamos el año pasado, que podía existir una cierta posibilidad, pero supongo que con este título ya esa posibilidad no está tan lejos como el año pasado, ¿no? Hombre, pues la verdad es que no. Teniendo este título, la verdad que me acerca y me abre... No que me abra las puertas del todo, porque es que el seleccionado va a su criterio. No porque sea el campeón de España, ya obligatoriamente pasa al siguiente salto y es los campeonatos de Europa. Que hay que pasar una preselección y si al seleccionador le gusta, pues adelante. Pero vamos, con el currículum que llevo, espero tener un poquito de aire para que me meta en la selección. Jorge, ¿y este para ti es el título más prestigioso e importante que has conseguido, por lo tanto, hasta el momento? Claro, de momento sí. Es que siempre he luchado por ser campeón de España. En principio luchaba por ser campeón de Cádiz. Cuando llegué aquí lo fui. Después campeón de Andalucía. ¿Qué es lo que aspiras después? A ser campeón de España. Cuando llegas a ser campeón de España, tu sueño ya sigue a más. ¿Qué es lo que quieres ser? Hostia, pues abarcar un poquito más territorio. Ser campeón de Europa. Uh-huh. Oye, y entiendo que el haber conseguido ese oro te ha hecho replantearte, por lo tanto, el futuro, tu futuro en este deporte. Te lo plantea, pero a ver, hasta cierto punto, porque tampoco soy muy reconfortable en este deporte. No tiene, a nivel económico no tienes ayuda. A nivel, ¿qué te explico? Que tampoco, no estamos remunerados este deporte tampoco, que se diga. No compensa el sacrificio, quizá. Bueno, en ese aspecto el sacrificio no compensa, desde luego, ¿no? La verdad que no. Simplemente es satisfactorio. Más que nada te lo pregunto porque al principio de la entrevista nos decía que, bueno, que pensaste hasta ya en retirarte, ¿no? Sí, porque ya no sé si recordamos la primera temporada. Se dije que esto, que iba a hacer un parón, que quería hacer descansar, que quería ver, porque claro, me quemaba mucho estar siempre segundo, tercero. Entonces digo, mira, ya está, vamos a intentarlo una vez más y ya veríamos. Aunque ya después sé lo que me pasa. Pasan los meses, se me olvida y ya quiero volver otra vez a prepararme para competir de nuevo. Oye, Jorge, la semana pasada estuviste, o en este caso la Junta Rectora del Patronato de Deportes te hizo un pequeño homenaje por la consecución de ese título nacional. ¿Te sientes reconocido en tu pueblo? A ver, una pregunta un poquito, a ver cómo lo digo. Reconocido, poco. Que me hayan hecho este efecto, pues muy agradecido, porque la verdad no es para menos. Porque a mí me gusta, yo me siento ubriqueño. Uh-huh. De donde voy, digo, yo soy de Ubrique. Ya después, sí, la federación me dice que soy andaluz, que soy gaditano, pero yo, donde voy, digo, yo soy de Ubrique. ¿Sabes? Y me va el nombre de tu pueblo, hasta tal punto, y que después, pues bueno, si tengo un reconocimiento, tal y cual, pues te deja ahí un poquito entre las paredes y la pared, que no sabes tú si es lo que tú querías que te reconocieran en tu pueblo, si es lo más que pueden dar, si, ¿me entiendes? Supongo que el tema de ser un deporte minoritario en este sentido, claro, pues también lo comprendo. Hace que mucha gente en parte no entienda, ¿no? En qué consiste ni el sacrificio que lleve detrás, ¿no? Claro, eso también lo comprendo. No es un deporte que ni que salga en la tele, ni que se vea a diario, ni que se escuche siquiera. Entonces todo eso lo comprendo. Pero vamos, que para eso están hoy en día las redes sociales, en las que se publica, se entera uno más antes por las redes sociales que por la televisión. Oye, recuerdo el año pasado, antes del verano, el mes de mayo, que cuando conseguiste esa plata en Santurce, también tenías en mente el torneo de Mister Olympia Amateur Spain, ¿no? ¿Llegaste a participar finalmente o...? Sí, participé, pero... Yo no sé de dónde salieron esos participantes, pero eran de otro planeta. Salieron unos físicos que eran dibujados, eran, vamos, de ensueño. Ahí no tuve nada que hacer, ni clasifiqué siquiera este año. Recordemos que era un certamen internacional, ¿no? Sí, a nivel mundial. Claro, me salía, a ver, yo salgo una categoría que es solamente por peso. Yo mido unos 70 y salgo con 80 kilos. La diferencia de la estatura al peso son 10 kilos por encima de mi estatura. Los componentes que salían en mi categoría medían unos 60, unos 55. Entonces la diferencia era abismal. Yo salía con 10 kilos por encima de mi estatura, pero que mis otros compañeros salían con 20 o 25 kilos. Al ser más pequeño y los mismos kilajes, para que me entiendas, en el escenario yo parecía que ni era de allí, ni de esa categoría. Estamos hablando, obviamente, de otro mundo prácticamente, ¿no? Claro, vamos. En referencia a los certámenes en los que sueles participar. Y ya para ir terminando, Jorge, entonces es verdad, ¿es en serio que 2018 va a ser para descansar o no lo tienes tan claro todavía? De momento, todavía? A ver, yo he puesto que sí, pero es lo que te comento, Frank. A mí me apasiona competir. Todo el mundo me ha visto competir, sabe que lo disfruto, que es lo que me da alegría, es lo que me levanta cada mañana y es lo que me da fuerza a seguir cada día con los entrenos, con la dieta. Ahora mismo lo que me dio plantea esto es llevar un estilo de vida saludable, normal, pero no sé si de aquí a Navidades me va a picar otra vez el gusanillo y me dice, mira, que es que no puedo parar. Es que no necesito competir porque es lo que me da vida. Claro, ahí siempre va... En el momento, perdona, discúlpame, el momento es eso, de tomarme el 2018 para subir de categoría. Que es lo que en un principio nos vamos a plantear. Te decía que ahí siempre vas a tener la duda, con la que llevas ya pues varios años, es darle ese descanso al cuerpo o aprovechar este estado en el que te encuentras ahora físicamente, ¿no? Para competir, que supongo que es lo que te rondará a ti la cabeza, ¿no? Sí. De darle el término al cuerpo, un respiro en el sentido de que tener más vida social. Claro. Para que me entienda. Sí. Al cuerpo y a la mente, por tanto, ¿no? Claro. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena. Y bueno, si vas a descansar este año, pues que aproveche, como tú dices, y darle ese respiro, ¿no? A lo que es el cuerpo y la mente, a lo que es estar fuera de la competición. Y si no, pues aquí estaremos para contarlo, ¿vale? De acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pues este Campeonato de España 2017 que se celebró el pasado fin de semana en Badajoz, bueno, este pasado no, el anterior, los días, como decimos, 14 y 15 de octubre, nos dejaba, como hemos dicho antes, como campeón absoluto a Jorge Fernández Domínguez, Jorge Fernández, el fisioculturista ubriqueño. Bueno, campeón absoluto en esa categoría senior hasta 80 kilos. Segundo, pues otro andaluz, Francisco Javier Oses. Tercera posición para Bartolomé Perales, de Euskadi. Cuarta posición para César Borja, de Valencia. Quinta para Marc Grau, de Cataluña. Y sexta para David Saborido, de Galicia. Y nosotros con este último apunte prácticamente vamos a poner el fin a nuestro programa. Ya estamos fuera de tiempo. Volveremos mañana porque además de lo que hemos hablado hoy tenemos muchas más cosas que contar. Mañana principalmente nos vamos a quedar ya con el arranque de lo que va a ser el campeonato liguero de fútbol sala que va a tener lugar este próximo fin de semana. Comentar que también vamos a hablar de ese trofeo Peña Sevillista, de la décima edición del trofeo Peña Sevillista que se adjudicó Estudiantes tras superar en la final al Zulema por 5-2. Y además de fútbol sala, tenemos otras cosas pendientes que ya iremos analizando en los próximos días. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.